Así Legal Radio, ya conoces tus derechos, ahora ejércelos. Es tu primera forma de defensa. Medio Oriente ha sido escenario de una confrontación constante, inclusive armada, durante las últimas 4 décadas, que ha atentado contra la integridad del ser humano y ha provocado la muerte de centenares de personas ajenas a los intereses de los líderes de 2 naciones que disputan la soberanía de un territorio. El territorio palestino, origen del conflicto, tiene dimensiones espaciales reducidas y recursos naturales limitados, en el que la costa del mar Mediterráneo y la franja montañosa frente a un interior desértico son estratégicos para el desarrollo económico en la región de Medio Oriente. Y por lo tanto, representa uno de los principales intereses motivacionales para que se estableciera en 1947 el Estado israelí. Y a partir de 1967, ocupara militarmente el territorio norte de Palestina, la franja de Gaza y Cisjordania. Es indiscutible el derecho a la guerra, es decir, la posibilidad de un Estado de hacer uso de armas para defender el interés nacional y proteger su soberanía. Pero la ofensiva armada y la invasión a territorio palestino por parte del ejército israelí han roto los códigos y valores universales creados en el seno de Naciones Unidas, con el fin de prevenir una baja injustificada de vidas. El escrutinio de los factores precipitantes de la ofensiva armada permite observar la génesis del conflicto en la lucha por la autodeterminación del pueblo árabe para hacer valer su identidad cultural y la búsqueda de la población de origen judío por el establecimiento de un Estado en el territorio conocido como Palestina. Las diferencias entre estos pueblos se agudizaron a partir del auge del movimiento sionista en Europa en el siglo XX. Los países europeos, en especial Gran Bretaña, buscaban el establecimiento del pueblo hebreo esparcido en los países de dicho continente, en territorio palestino. Palestina fue considerada como el lugar propicio para dicho objetivo, al ser cuna del judaísmo. La migración colectiva, a partir de 1927, de la población hebrea a territorio palestino, estuvo precedida por la administración de calidad temporal del territorio. El objetivo planteado en Naciones Unidas era la administración de Inglaterra de las antiguas provincias otomanas, mientras conformaban su autonomía nacional. Pero por resolución de Naciones Unidas, en noviembre de 1947, el territorio es partido en 2 para la creación de 2 estados. 6 meses más tarde, se proclama el establecimiento del Estado de Israel. El eje de liberación nacional se consolida tras la conquista de Israel de la Franja de Gaza, Cisjordania y la parte árabe de Jerusalén, defendiendo el derecho inalienable de autodeterminación y formando una resistencia armada ante la invasión israelí y las pretensiones anexionistas, que durante décadas había provocado la violación de los derechos fundamentales de la población árabe. La ofensiva militar israelí sobrepasa toda intención de seguridad nacional. Sobre todo, conlleva el interés de opresión de la resistencia armada Hamas, objetando que los misiles lanzados en la frontera norte de Palestina son de índole terrorista. Terrorismo, que el propio núcleo de poder del Estado israelí genera en la población civil árabe, residente en el norte de Palestina, a través de un bloqueo económico, desde hace 40 años. Y que tiene su máxima expresión en el ataque armado aéreo, terrestre y marítimo del ejército israelí, iniciado en diciembre del año pasado. Vinyilari fatamare, manini more sabo, rare lare. La muerte de más de 1.315 personas, 30% niños y niñas, así como la detención arbitraria de 763 palestinos durante las 3 semanas de acción de la operación militar Plomo Endurecido, no ha sido suficiente para limitar las intenciones militares a futuro del Estado israelí. Un crimen de lesa humanidad se desarrolla, frente a la indignación de la sociedad civil internacional y la ineficacia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para propiciar un acuerdo definitivo entre las partes. Fue hasta el 18 de enero pasado, 10 días después de emitida la resolución de la Asamblea General, en la que se exige al Estado israelí parar con la agresión militar en la Franja de Gaza y al mismo tiempo detener el lanzamiento de cohetes caseros en la frontera sur de Palestina por parte del grupo de resistencia Hamas, cuando las partes declararon de manera individual el cese de hostilidades temporal. El riesgo de guerra sigue latente, mientras el aparato militar israelí no retire sus tropas y artillería de la costa del mar Mediterráneo, y mientras no desista de una invasión militar, justificada por la permanencia de la resistencia armada de Hamas. Una tregua de paz definitiva se vislumbra lejana mientras sigan existiendo las intenciones de invasión del Estado israelí, ya que es imposible pedir que el grupo de resistencia Hamas desista ante la legítima defensa sobre un territorio que ha tenido bajo su control las últimas décadas. Mientras tanto, los países árabes y los pertenecientes a la Unión Europea unen esfuerzos de cooperación económica para la reconstrucción habitacional y productiva de las ciudades de la Franja de Gaza, pero ya se ha perdido injustificadamente la vida de personas inocentes. Radio, ya conoces tus derechos, ahora ejércelos. Es tu primera forma de defensa.